revolución necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras ésta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Una vez más nos encontramos para compartir la conquista del pan y, como siempre decimos, aproximadamente estaremos 2 horas, 120 minutos por ahí aproximadamente, compartiendo materiales, cosas que fuimos recibiendo de parte de ustedes, que nos van enviando, y también, como siempre, las que les proponemos desde el programa. Les recordamos que estamos saliendo por Radio La Conquista del Pan, así que para escucharnos tienen que entrar al blog de la radio, que es radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Y bueno, y ahí van a tener 5 reproductores, que siempre si alguno no anda, por eso la cantidad, hay otro que lo puede suplantar, porque es software de acceso gratuito que puede tener algún ajuste o una sobreutilización, bueno, en fin, por lo que fueran, los motivos que sean, hay 5 reproductores para que podamos estar encontrándonos en la escucha de la radio La Conquista del Pan y en este caso del programa, que es lo que estamos realizando en este momento. También está la opción para escuchar a través de Radio Garden, este sitio de internet que permite ver en el globo desde qué zona estamos saliendo en el mapa, y además hay una opción de reproductor para que puedan también escuchar la radio y el programa. Dicho esto, bueno, arrancábamos como siempre con un tema musical. Escuchábamos al Club Artístico Libertad, que nos dejaba una versión de este tema clásico, Gallo Rojo, Gallo Negro. Saludamos ahora a las radios amigas y compañeras, a los medios con quienes compartimos ideas y posiciones frente a las comunicaciones masivas de los espacios alternativos, y también a quienes retransmiten el programa La Conquista del Pan. Saludamos a raicesradio.com.ar en el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Un abrazo para Diego. A Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana. Un abrazo para Les Compas. A FM Diversidad 100.5, Villa Escolar Formosa. Ahí está el compañero Ariel Cóceres generando contenidos. arielcoceres.blogspot.com. A Timbote de Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Un abrazo para Carlos y todos quienes impulsan el Timbote de Más a través del Facebook con la difusión de los distintos materiales y contenidos que se generan por aquellos lugares. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes. Siempre hablando en horario de la región argentina. Los jueves a las 9 horas nos pueden escuchar en Radio Topo de Zaragoza. Radio Topo. .org para quienes estén por acá, quienes estén en aquella zona, es 101.8 FM y son las 13 horas aproximadamente de la región española. Así que para la región argentina, 9 horas, radiotopo.org. Un abrazo y le agradezco a todos los compas por este espacio. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria. alegrialibertaria.org. Ahí está Javier y Ainhoa haciendo posible que nosotros lleguemos con nuestro programa, y bueno, aprovechamos también a mandarle un saludo a Javier y que sea pronta esa recuperación por ese temita de salud. Así que bueno, un abrazo grande para él y para Ainhoa, que es con quien estamos en contacto para cualquier novedad. Así que abrazo para les compas. Los días martes y jueves a las 11 horas nos encontramos en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal entrando a la página casandras.org. Casandra se escribe con K, la última se planta por una X, ahí está la compañera Carmen, como decimos siempre, haciendo posible esta retransmisión de nuestro programa, más de 10 años acompañándonos, y bueno, como siempre agradecidos por el espacio y por el tiempo en que viene retransmitiendo nuestro programa la compañera. Un abrazo grande. Los lunes a las 14 horas llegamos a La Plata, Radio Nauta FM 106.3. Ahí el compañero Nehuen también hizo posible que podamos estar compartiendo nuestro programa radionauta.com.ar. Un abrazo para el compañero, para quienes integran el colectivo y todo lo mejor para la nueva programación que están armando y de la que nosotros, bueno, somos parte con este espacio de La Conquista del PAN. Un abrazo, todo lo mejor, y como ya saben, todos los medios y quienes escuchan, si en algo podemos aportar o colaborar, ahí estaremos sin ningún tipo de inconveniente. Los sábados a las 20 horas llegamos a la zona sur de la región argentina, lugar muy lindo, como decimos siempre, mucha naturaleza, muchas cosas para ver y disfrutar, mucha historia, además de los paisajes. Bueno, y ahí llegamos al barrio El Frutillar, en Bariloche, Furiloche, está Radio Autónoma Piuqué, 94.1, y bueno, y Radio Piuqué.org.ar para quien esté fuera de la zona. Piuqué se escribe con K. Y agradecemos a las compas de la organización ecologista Piuqué y a todo el colectivo de la radio por brindarnos este espacio, por estar siempre en contacto para las cosas que puedan ir saliendo y que nosotros podamos darle difusión. Así que un abrazo para las compas. Los días jueves, como estamos en la zona sur, aprovechamos, como siempre decimos. Y los jueves a las 23 horas nos vamos a Villa Los Coihues. Y ahí también Fabián nos está esperando para que podamos compartir el programa a través de FM Los Coihues 105.5. Coihues se escribe con H entre la I y la U, como repetimos siempre. Así que para quienes estén fuera de la zona, base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Esas son las retransmisiones. Agradecemos a los compas. Y bueno, como siempre, no solo mencionamos los medios para que escuchen si quieren La Conquista del PAN, sino también para que escuchen y compartan las programaciones, las producciones y todo el esfuerzo que llevan adelante los compañeros. Así que eso es importante, esa es la cadena de la difusión. La última retransmisión que tenemos es los domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del PAN. Como siempre decimos, si hay alguien que le interesa la retransmisión o si hay algún medio que les parece que puede llegar a gustarle lo que hacemos como para compartir en la grilla, bueno, se pueden hacer el puente o pueden decirle sí, tal cosa, lo que fuere, se comunican con nosotros o nos pasan el teléfono o le pasan el nuestro. Bueno, facilitemos la comunicación de la manera que a ustedes les parezca mejor, y bueno, después nos ponemos en contacto para hacerle llegar el archivo y así seguir con esta cadena. Lo mismo que sea una participación para La Conquista del PAN, bienvenida será. Y bueno, el domingo ya después por la mañana estamos ahí haciendo la, compartimos y difundimos el programa, que como decía, bueno, Miss Cloud, Archivo LG, bueno, está también iVoox, ahora estamos intentando ver si sale otra vez con Spotify. Bueno, todas esas opciones están, la difundimos a partir del domingo, sino también están las direcciones en el blog de la radio para que puedan escucharlo si por algún motivo no pudieron tener esa opción cuando se hacen las retransmisiones. Reiteramos una vez más la forma de participar, que es algo que nos gusta y que nos parece más importante que quizá lo que podemos hacer nosotros, si bien nos gusta hacerlo y lo vamos a seguir haciendo en la medida de nuestras posibilidades. El programa, participar es muy simple, nos envían un audio contándonos qué es lo que está pasando, si es un conflicto, un emprendimiento, alguna lucha del tipo que fuere. Como siempre decimos, el espectro de las cosas que compartimos en el programa La Conquista del PAN es bastante amplio. Saben también cuál es nuestro posicionamiento. Por eso que nos interesa difundir la lucha de los colectivos, todas las cosas que van pasando, los proyectos autónomos, la lucha de los pueblos indígenas, la lucha contra la violencia de género, bueno, en fin, todo lo que acostumbramos a hacer. Obviamente no le hacemos publicidad a los partidos políticos, no le hacemos publicidad a ninguno que quiera tener la verdad revelada. Siempre los intereses son por el colectivo y el bien común, aunando fuerzas desde los distintos espacios y no fabricando próceres con barro o gente que se mira el ombligo y todas esas cosas, no nos interesa. La participación colectiva y la unión, la acción y la solidaridad y el apoyo mutuo es lo que pregonamos desde este espacio. Nuestro enemigo es el Estado, sus estructuras, los personeros que ocupan momentáneamente ese lugar de poder y que después, bueno, de ahí derraman todas las políticas antiobreras, antipopulares, anti todo para los distintos segmentos de las poblaciones y bueno, y quienes integramos la región argentina. Así que solidaridad siempre con todos los que luchan y con cada lucha. Eso es importante. Bueno, muchas cosas no han pasado para variar en este en esta región. O sea, más o menos es lo mismo de siempre. Y, o sea, sí, pasan cosas. Tampoco no hay que negarlas. Pasan cosas que son peores. Siguen subiendo los transportes, los impuestos, el costo de la vida, la plata está cada vez que se agarra parece que uno no la tuviese. Bueno, el negociado con los empresarios sigue bien, eso sí, eso no hay que negarlo. Los que hacen guita con la guita de los demás y los que viven del esfuerzo de las personas que trabajan, eso la están pasando bien. O sea, es un sector que afortunadamente va progresando, y bueno, supuestamente son los que vinieron a luchar contra la casta, que la casta somos los laburantes, somos nosotros, ¿no? Así que bueno, ese sector siempre está beneficioso y sale con buenos dividendos en todos los negocios, patrocinado por todos los gobiernos, en este caso, este gobierno ultraliberal y fascista, los responsables de civiles de apuntarla y apoyar la última dictadura militar, bueno, son quienes hacen posible que puedan llevarse todos los recursos y los dineros que quieran a través de las medidas económicas y si no a través de favorecer a las grandes corporaciones con leyes que le permiten explotar a los laburantes, como la que se votó de la ley de los glaciares, para que vengan las megamineras y todos los procesos estos extractivistas que con la promesa de laburo y todos los versos de siempre destruyen, saquean y bueno, después lo que queda es devastación y miseria en las poblaciones, como es característico, y bueno, una pérdida en la calidad de vida y de los recursos naturales, obviamente. Bueno, vamos a compartir algunos audios después en el corte del programa referido a esto, de algunas acciones que se estuvieron llevando adelante mientras se cocinaba esto en la Cámara de Diputados. Así que bueno, vamos a compartir qué era lo que estaba pasando en algunas zonas donde obviamente hubo represión y detenidos, como es característico, porque todas las políticas en el sistema se garantizan con la represión. Varía la tónica, pero eso es una modalidad que tienen siempre los gobiernos a mano para que sus políticas las pueda llevar adelante, y cuanto más antipopulares son, más represión todavía. Así que bueno, eso va a ser parte de lo que vamos a tener para compartir hoy en la conquista del PAN. También algún comentario sobre la última reforma laboral, algunos amparos, algunas opiniones que ahí nos va a traer el compañero Leo. También tenemos para compartir los libros de Anarres, alguna promoción que tenemos ahí como en cada encuentro, También audios ahí que tienen que ver con el espacio de historias, hechos y anécdotas de la conquista del pan, que siempre compartimos, que traemos alguna reflexión o algún comentario, algún aporte. También vamos a tener una nota que escribió el compañero Omar para Carne de Máquina sobre la semiología de la guerra. En fin, hay un montón de cosas que vamos a ir compartiendo y sobre las que vamos a ir comentando y agregando opinión, y como ustedes ya saben, nuestro punto de vista a lo largo del programa en la conquista del pan. Para que no se haga muy largo esto, pues siempre arrancamos y no terminamos nunca. Cuando queremos empezar a cerrar, seguimos agrandando la cuestión. Vamos a ir con un tema musical. Vamos a escuchar al grupo Hermanos de la Calle, que nos dejan el tema Mala Suerte, y ya después venimos y empezamos a compartir los audios y todos estos materiales que van a ser parte de un encuentro más en la conquista del pan. Sale ni a ladrar, encima las patas. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la rescossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triunfará. Bandiera rossa, triunfará. E viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Por ahí nos pueden enviar los materiales, lo que ustedes escuchan, ya sea música o los audios, nos llega por ahí por nuestro correo electrónico. Y si no, a través de un mensaje de audio a nuestro celular, a nuestro móvil, que es 11-32-66-96-79, característica 00549, reiteramos, 11-32-66-96-79, característica 00549. Como siempre repetimos la característica para los compas que están fuera de la región argentina, para que puedan agendar bien el número completo y que no tengan problema a la hora de ubicar el WhatsApp para, bueno, para poder estar en contacto, en comunicación, para lo que quieran y además para recibir los materiales. Decíamos que esta pasada semana, bueno, se votó un proyecto de los tantos lamentables que salen de del Poder Legislativo. Y en este caso es, si bien siempre hay negociados, excusas de futuro y de proyección y de mejoras y de traer trabajo, llevar trabajo, lo que fuere. Ahora con esta ley que se votó, la ley de los glaciares, el agua como elemento de vida pasa a tener un segundísimo plano. Pasan a decidir los gobiernos según los lobbies de las empresas, que obviamente esto se viene haciendo desde siempre, en qué lugar o en cuál pueden llegar a ser tal o cual desastre, reventando todo a su alrededor. No hay ningún tipo, si bien antes no había mucha, ahora no existe ya y cuenta con el aval para todo lo que sean estos procesos extractivistas y megamineros del tipo que fueren. Entonces va a quedar a criterio de cada gobernación, de cada provincia, obviamente con el aval, como decimos, del gobierno nacional, que todo es un número, todo se compra, todo se vende, nada tiene sus particularidades, su importancia, sus necesidades, no importa los daños que cause, todo es una mercancía, todo tiene un valor. Entonces, bueno, quienes intentaban desde los distintos puntos mantener la defensa, aunque obviamente que una ley no iba a garantizar nada, sino las luchas que se dan siempre para cuando se presentan estos proyectos saqueadores, pero bueno, era eso, ¿no? Poner el agua como la prioridad, el cuidado de la naturaleza y el cuidado de las comunidades y todo lo que rodea a un espacio de agua que ahora está totalmente amenazado y a libre disponibilidad de lo que quiera el gran capital. Durante esa jornada, como es característico, se sucedieron distintas movilizaciones, marchas, bocinazos, ruidazos, en fin, todo para ver si lograban torcer la opinión de quienes estaban decidiendo, que bueno, que son un poco con el último cambio de las elecciones, el gobierno logró consensuar una mayoría de androides que a lo que venga levantan la mano, más todo lo que quedaba del resabio de los sectores que habían gobernado en la época del macrismo, bueno, y algunos que bueno saltaron la cerca del peronismo, que había sido el proceso anterior al que estamos atravesando en este momento. Bueno, de todo ese conglomerado se aseguraron los votos, pero bueno, como todo, ¿no? La lucha hay que darla, independiente, no hay que sacar costo-beneficio, porque si fuese así, directamente ya estaríamos entregados de por vida para no hacer nada, que es lo que quiere el sistema. Y algunos actores que, con el solo hecho de la variante de la elección cada tantos años, de alguna manera solapada, también convalidan esta premisa lamentable. Pero bueno, le decía, se dieron juntadas, manifestaciones varias, así que vamos a escuchar un ruidazo, algunas cosas que se hicieron por acá, por la zona sur, cercana a donde nos encontramos con la radio La Conquista del Pan haciendo el programa. Y también, bueno, lo que es característico, Mendoza, cueva del fascismo ultraliberal. También, bueno, ahí hubo manifestaciones y también hubo detenciones, y pedimos, como siempre, por la libertad de todos los compas. En caso de que se haya producido, todavía nosotros no tenemos la última noticia, pero la libertad y la limpieza de esa libertad, y no que queden encausados por cosas que se les ocurren a las autoridades por aquellos lugares. Así que escuchamos lo que sucedía mientras se trataba esta ley de glaciares. Asamblea de Temperley en diferentes puntos de Zona Sur. Hoy nos juntamos para hacer un ruidazo en contra de la ley de glaciares. El agua se defiende, los glaciares son vida. Hola, buenas noches. Bueno, estamos acá con un grupo de vecinos lomenses reclamando a nuestros diputados que no se derogue la ley de glaciares. ¿Y por qué pedimos esto? Porque el agua es fundamental para la vida, está tratando de privatizar no solamente los glaciares, sino los que son los ambientes periglaciares, vendérselos a mineras que nos dejan nada. Pero lo más importante, una vez que se tocan los glaciares, una vez que se afecta el agua de los glaciares, no hay marcha atrás. Entonces, acá seguimos. El agua no se vende. Estamos pidiendo la inmediata libertad por esta injusticia, por este atropello al pueblo mendocino que sale a defender el agua y los glaciares. Desde ayer no sabemos cómo está Micaela Viñazú, porque fue vista por los abogados y hoy no dejaron ingresar a la familia. Queremos saber y hacer responsable al gobierno de Cornejo por la integridad física de todas las detenidas y los detenidos que están en la comisaría séptima como en el pueblo social. Y convocamos a artistas y a todo el pueblo mendocino a hacer un artistazo acá en la puerta de la comisaría séptima, Niuil e Italia. Acá les esperamos, acá vamos a estar hasta que liberen a las 3 detenidas y a los 5 detenidos del pueblo judicial. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A la presa por luchar! Este modelo de hambre y extractivismo no entra sin represión. Aquí nadie se rinde. Aquí nadie se rinde. Para detener a las compañeras las golpearon, las detuvieron personal masculino, toda una serie de cuestiones irregularísimas, ilegales totalmente, son detenciones ilegales y usaron el centro de turismo muy elocuente como centro clandestino de detención. Cornejo, se te está acabando el tiempo para liberar a compañeros y para tu gobierno. Estela Fernández, mamá de Adrián Torres, nos va a contar qué es lo que pasó esta noche con la represión a la que ya nos tiene acostumbrado la policía de Mendoza. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, nosotros nos estábamos movilizando en el día de hoy contra la reforma de la ley de glaciares. Creemos que todos tenemos que salir a la calle porque la verdad que el agua es algo esencial para la vida y con esta reforma realmente están en peligro nuestros recursos hídricos, ¿no? Nuestra agua. Entonces, bueno, nos movilizamos en familia y detuvieron a muchos compañeros, compañeras, como ya nos tiene acostumbrada la policía de Cornejo, ¿no? Nos arman causas y, bueno, la real causa por la que están detenidos es por defender el agua para el pueblo de Mendoza y para las futuras generaciones. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De nada. Gracias. Bueno, ahí compartíamos algunos de los tantos encuentros que se dieron a lo largo de la región argentina para manifestar el rechazo a esta ley de glaciares, que para algunos termos, como le dicen, para algunos autómatas de este gobierno eran rocas, no sé cómo era que decían, eran rocas. Bueno, que los glaciares eran roca o el agua era, bueno, una pavada, tan que ya ni me acuerdo lo que dije, pero bueno, ese el objetivo de esta gente era estar ahí, levantar la mano y convalidar lo que le decía el amo y listo. Y como corderos, no hacer ningún tipo de razonamiento. Bueno, lo que compartíamos entonces, reiteramos, era un ruidazo que se dio en la zona sur, en Temperley, Loma Monte Grande, por acá cercano donde nos encontramos nosotros en el Gran Buenos Aires haciendo el programa y con la radio. Y el otro eran los sonidos que se daban en las calles de Mendoza, de la manifestación, la movilización, y el último, el testimonio de la madre de uno de los detenidos. Esto, bueno, son las cosas que hay que seguir luchando. Acá no termina nada. Una sanción no es un límite para frenar ninguna lucha, sino para redoblar los esfuerzos y bueno, y seguir ahí manifestando toda nuestra desconformidad con las distintas cosas que van saliendo de los distintos ámbitos del Estado y de este sistema, que obviamente viene a ser el beneficio para los de siempre y viene a perjudicar también a los de siempre. Así que escuchamos ahora un tema, vamos a escuchar a las Bessie, que nos dejan Condenades, y después seguimos con más en La Conquista del Pan. A la vida cuidador. Condenados a la desidia del doctor. En la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN. 11 32 66 96 79. Característica 00549. Nuestro correo electrónico, laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan.blogspot.com y si no, a través de Radio Garden, que también estamos con La Conquista del Pan. Les comentaba hoy al comienzo que uno de los tantos audios de los materiales que va a ser parte de este programa es uno que nos envió el compañero Leonardo Elgorriaga, abogado laboralista, compañero al que siempre recurrimos cuando queremos tener alguna opinión certera, clara y precisa desde la posición de la clase trabajadora, de la clase obrera, el análisis de en qué medida, ¿no?, todas estas acciones que van saliendo van perjudicando y cómo enfrentar y cómo tener herramientas para la discusión en los espacios de laburo, todo un montón de cosas que siempre, el compañero está ahí dispuesto. Le pido que nos haga un análisis, una caracterización de las situaciones, de los últimos acontecimientos y como decía, y ahí está para enviarnos y para evacuar nuestras dudas y nuestras consultas. Así que escuchamos este audio que nos envió en la semana, teniendo en cuenta de que había sido presentada la ley, la reforma salió. Hubo un amparo por parte de la burocracia sindical que por lo menos algo hizo. Y acá viene el análisis y todo lo que tiene para compartir con nosotros el compañero Leo en La Conquista del PAN. Respecto a la reforma laboral, a la última reforma laboral que se aprobó a finales de febrero y entró a regir el 6 de marzo de este año, sobre la base de una acción judicial, una acción declarativa que presentó la CGT, y que quedó radicado en el juzgado 63, en el laboral 63, se dictó una medida cautelar. El juez a cargo de ese juzgado dictó una medida cautelar suspendiendo la mayor parte de los artículos de esta reforma laboral, o sea, los que eran más perjudiciales a los trabajadores y las trabajadoras, que eso, es una buena noticia, aunque es una medida cautelar, o sea que es algo preventivo, digamos, momentáneo, y está sujeto a que pueda ser modificado, y además el debate de fondo, el planteo de inconstitucionalidad que hace la CGT en esa acción, la tendrá que resolver después cuando se dicte la sentencia. pero hoy por hoy, bueno, está suspendido. Estamos hablando, como decía, de los artículos más perjudiciales, todo lo que hace a la tercerización laboral, el tema del banco de horas, esto del fondo de cese, del fondo de asistencia laboral, que era esta suerte de caja que se creaba en base a los desviando aportes de la empresa que tendría que haber ido a jubilados, se hace este aporte a esta caja para financiar los despidos, bueno, que además es un negocio financiero porque iba a estar administrado por entidades financieras que podían hacer inversiones, bueno, todo un negocio financiero muy de esta época. Eso quedó suspendido. Lo mismo, bueno, todo lo que hace a administración por despido, que esto que se sacaban varios rubros del salario que se tomaba como base para calcular la indemnización, eso también se sacó, o sea, estaría suspendido. El régimen este de para trabajadores de plataforma también forma parte de los artículos que fueron suspendidos. Todo lo que hace a como mencionaba, la tercerización, que es un punto importante, lo de pagar las sentencias en cuotas, bueno, todo lo que era lo más grave, podríamos decir, es lo que quedó alcanzado. Recientemente hay novedades en la causa. Una es que, bueno, el propio juez hizo una modificación de la cautelar y excluyó un artículo, que es el del tema de la actualización de los créditos laborales en los juicios en trámite, porque entendió que había en varias jurisdicciones el criterio que están aplicando hoy por hoy los jueces es todavía peor que el que está en la reforma. Entonces, bueno, si en ese punto la cautelar para esas jurisdicciones iba a ser peor para el trabajador, le convenía que ahí sí le apliquen la reforma, porque pero bueno, es en algunas jurisdicciones nada más. Por eso lo modificó. Y algo importante que también aclaró el juez en esa resolución es que el alcance de la cautelar, que la cautelar rige para todo el país. Eso es importante porque se había puesto en duda, lo mismo había pasado con el DNU 70, que varios decían que no, que eso tiene jurisdicción solo en el ámbito de la capital federal, pero no, el propio juez aclara que es una acción colectiva, o sea que entraría, englobaría toda la clase de trabajadora en el reclamo. Así que eso fue importante. Después, otras dos novedades que son recientes de ahora, es que, bueno, el Estado Nacional apeló, ya presentó la apelación, y un punto importante era ver qué efecto iba a tener, efecto inmediato iba a tener esa apelación, porque puede ser que el juez considere que la apelación importa la suspensión de la cautelar. Pero no, lo que resolvió el juez fue que, más allá de que apeló el Estado y que ahora tendría que intervenir la Cámara de Apelaciones en esa apelación, en el interín, hasta que se resuelva la apelación, la cautelar sigue vigente. Así que eso fue algo importante. Y después, otra novedad curiosa es que se presentó en el expediente como tercero, pidiendo ser un tercero como una parte en el juicio, es la UIA. La Unión Industrial Argentina se presentó en el expediente pidiendo tenerlo como tercero, obviamente argumentando a favor de la reforma laboral, obviamente. Así que eso está pendiente en el juez de resolver si lo acepta como tercero o no. Si lo llega a aceptar, bueno, van a estar las tres partes. O sea, va a estar la CGT por un lado y va a estar el Estado Nacional y los empresarios a través de la UIA. O sea que, bueno, va a ser tripartito, podríamos decir, el juicio. Así que, bueno, esa es la novedad, lo más reciente. Así que esto, igualmente, como decía al principio, es solo algo provisorio. No es que ya está se cayó la reforma laboral, no. Todavía es una norma vigente. Está solo suspendida su aplicación por la cautelar, pero puede ser que la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, haga lugar a la apelación del Estado Nacional y revoque la cautelar. Y vuelva a entrar vuelva a estar siendo aplicable la reforma laboral en ese caso. Así que, bueno, es todo bastante, bastante provisorio, más allá de que en lo inmediato es un respiro, podríamos decir. Es un respiro, pero bueno, la lucha contra esta reforma no está terminada para nada. Así que, bueno, es importante saber eso. no baja los brazos. No baja los brazos porque, bueno, como decía, no está resuelta la situación todavía. Bueno, le agradecemos al compañero Leo, bueno, por esta puntualización, esta actualización de lo referido a todo lo que tiene que ver con la reforma laboral, las presentaciones y todo, y bueno, y estas novedades que se dieron en los últimos días, algunas muy de la última semana que pasó. Así que bueno, pues el compañero, cuando nos envió el audio, nos decía que bueno, que por temas varios de laburo y de presentaciones y cosas por el estilo, no lo había podido preparar para el programa anterior, pero bienvenido sea ese retraso porque le permitió meter algunas actualizaciones y algunas últimas noticias y novedades referidas a este tema. Bueno, así que un agradecimiento para Leo, que siempre está ahí dispuesto cuando le pedimos una participación para aclarar estas cosas y bueno, para llevar un poco de explicación, porque muchas veces se dicen las cosas así porque sí, hay malas interpretaciones a medio, entonces es bueno siempre tener un compañero para aclarar estas cosas. Un abrazo al compa y agradecemos nuevamente la participación. Vamos a escuchar ahora a Colérico Buda, que nos van a dejar Y Ahora, y luego continuamos con más materiales en La Conquista del Pan. We'll be right back. nadie. Lo único que sabemos es que los chicos nacen. Mi nombre es Sabrina Gurina Valenzuela Negro. Soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo. Y busco a mi hermano mellizo, que aún se encuentra con su identidad incompleta. Nuestra familia lo está buscando hace más de 46 años. Soy Verónica. Tengo a mi papá y a mi mamá desaparecidos. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio. Cuando la secuestraron, fui a encontrar a mi hermana recién en el año 2008. Soy Carlos Goya Martínez Aranda y te quería contar que por el gran esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y el acompañamiento de la CONADI pude recuperar mi identidad. Soy Enrique Pastor, estoy buscando un hermano o una hermana que pudo haber nacido en cautiverio apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Mi nombre es Iván Fina, estoy buscando a mi hermano o hermana que tendría que haber nacido en el centro clandestino de detención al que llevaron a mi mamá embarazada de 6 meses después de hacerla desaparecer en agosto de 1976. Mi nombre es Esteban Herrera Zimmerman. Busco a un hermano o hermana que debería haber nacido en 1977, en noviembre. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambriento. Quiero excavar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. La conquista del PAN, voces obreras y solidarias. Continuamos en La Conquista del PAN, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. El tema que escuchábamos anteriormente completo, como tenía que ser porque dije la mitad del nombre del tema, era el grupo Colérico Buda, que nos dejaban Y Ahora con la M. Por eso que ustedes escucharon y sintieron cuando iban cantando los compas de las palabras, cuando me decían, buenísimo también otro, un abrazo para los compas de Colérico Buda y estos temas que van marcando un montón de cosas, no solo un acompañamiento musical y nada más. Como ustedes saben, también nosotros venimos difundiendo en cada encuentro, en cada programa de siempre, algunos de los libros de la colección Utopía Libertaria, de los libros de Anarres. Lo tenemos como un compromiso con la difusión de los contenidos, de la idea. No hay ninguna cosa de intercambio de nada, simplemente es un compromiso personal desde que arrancamos con esto ya hace más de 10 años, de difundir lo que tiene que ver con los contenidos de estos libros que hacen a la difusión de los ideales, la lucha, los aportes de compañeros, compañeras, distintas corrientes y todo desde los tiempos que ustedes se quieran imaginar hasta la actualidad, que son necesarios no solo, como decimos, para lo que tiene que ver con la formación, que es importante, sino para que de todo eso podamos extraer ideas, opiniones o sustento para las acciones que tenemos que después llevar adelante en la vida cotidiana para enfrentar los atropellos del sistema, los estados, los capitales y todas estas cuestiones que de las que somos víctimas. Bueno, con este condimento, con estos fundamentos y con la acción concreta, que es al fin y al cabo lo que cuenta, vamos a poder mostrar que hay algo distinto, algo diferencial al resto de las otras opciones, con las que muchas en puntos vamos a encontrar uniones, pero obviamente no nos diferencian un montón de otras cuestiones. Así que bueno, el libro que tenemos para compartir hoy es uno que tiene que ver con la autogestión y el anarcosindicalismo en la España revolucionaria. A la compañera que le va a poner la voz es la compañera Mercedes, a quien también le agradecemos por ser parte de La Conquista del PAN con la promoción de este libro. Le escuchamos. Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria. En julio de 1936, la CNT y la FAI llamaron a la huelga general revolucionaria contra el golpe de Estado que estaba teniendo lugar en diferentes zonas de la geografía española. Fueron los propios trabajadores quienes en varias regiones lograron sofocarlo. Ante el vacío de poder en la zona republicana, se constituyeron nuevos instrumentos de carácter popular que se hicieron cargo de la situación y tomaron los medios de producción para ponerlos en funcionamiento mediante sistemas de colectivización. Frank Mintz desarrolla en este libro una investigación sistemática y rigurosa sobre el papel del anarcosindicalismo y la extensión del movimiento colectivizador, tanto en el número de personas implicadas como en la profundidad de las transformaciones en todo el territorio republicano. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, agradecemos a la compañera Mercedes por haberle puesto voz a la promoción de este libro y al compañero Juan Carlos, que bueno, que siempre es el puente con el que nos manejamos para recibir los links y todo en el caso de que ustedes quieran algún libro de los que nosotros vamos promocionando en el encuentro. Cada sábado, en cada programa, nos piden, nosotros lo tenemos a mano en nuestro celular, en nuestro móvil, y si no, bueno, directamente entran a la página de los libros de Anarres, que está toda la colección. También hay otra del pensamiento socialista que está ahí, pero bueno, nosotros, como decimos, difundimos la que tiene que ver con la colección Utopía Libertaria, que bueno, que tiene un costo de material, como decimos, trabajo, cosas que hay que cubrir, así que por eso también es un trabajo que genera un recurso, un ingreso, así que por eso que está a la venta, pero lo importante, como siempre mencionamos, y es lo que hay que destacar también, además de compartir el libro, es que entendiendo que la situación está complicada y que a veces no está la disponibilidad de hacer el gasto, bueno, en el mismo lugar donde se puede comprar el libro, está la opción para descargar el PDF en formato PDF completo, gratuito, cosa de que nadie se queda sin él, que eso es lo importante. Y lo que remarcamos nosotros, que con alguna vuelta ahí que se puede hacer, se le puede hacer llegar e instalar en algún dispositivo a compas que tal vez tampoco tengan acceso a internet o no lo tengan de manera sistemática y periódica. Así que agradecemos y valoramos el trabajo de Descompas, lo mismo que de todos quienes están haciendo ediciones de libros o poniendo los espacios sociales para que se presenten estos libros. También vaya nuestro abrazo, Casa del Centro Cultural Casa del Pueblo, a la compa de la edición Efora, bueno, a la Biblioteca Popular José Ingeniero, obviamente, a la Federación Libertad Argentina, bueno, a todos quienes, no sé, La Gomera, todos los centros sociales y todos los espacios compañeros que, y de ideas que abren las puertas para que los contenidos se sigan expandiendo, difundiendo y en algunos casos también editando. Ya que estamos acá, vamos a mencionar nuevamente, por la cercanía de la fecha, una invitación que nos había hecho la compañera Elizabeth desde Cuba para una exposición participativa referente al 1 de mayo, cada quien desde su lugar. Así que bueno, reiteramos esta invitación y vamos a ver si entramos en contacto con la compañera para algunas últimas actualizaciones de lo que está pasando para aquella zona. Veremos si es posible. Pero por lo pronto escuchamos esta invitación a participar de la actividad para el 1 de mayo. Agradecemos a la Conquista de PAN por permitirnos seguir dando a conocer la exposición internacional que vamos a llevar a cabo. Dicha expo está impulsada por Historia del Anarquismo en Cuba, fundada por Elizabeth Terry y por ABRA, Centro Social y Biblioteca Libertaria. Queremos que sepan que Historia del Anarquismo en Cuba es un proyecto digital que se creó el 1 de mayo de 2024, con toda la intencionalidad de dar a conocer el pasado y presente no conocido de Cuba, ya que la oficialidad del Estado cubano se ha encargado de borrar y ocultar esa parte de la historia. ABRA, Centro Social y Biblioteca Libertaria, creado alrededor del año 2013 por un grupo de ágrafas comprometidas con la difusión e interés de dar a conocer y recopilar libros que traten y sean sobre anarquismo. Dicho centro social es el primero y único de su tipo en Cuba. La expo es para homenajear el 140 aniversario de los mártires de Chicago. A continuación, la convocatoria. Llamamiento internacionalista.

los territorios albergarían dictadores, terroristas, narcotraficantes o producción de armas de destrucción masiva, cuestiones que nunca resultan probadas. ¿Y se nombrará a los imperialismos? Invertir la lógica cambia todo. No sería guerra de Irán, sería guerra de Estados Unidos contra Irak. No sería guerra de Vietnam, sería la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam. No sería Afganistán como paisaje inevitable, sería una operación militar sostenida durante décadas por el imperio y por el Estados Unidos de América en dicho país. Así, la mayoría de las partes de los conflictos armados deberían su nombre a la mayor terrorista del planeta, que es la potencia estadounidense. Un patrón que atraviesa décadas. En Asia, la llamada Guerra de Corea dejó millones de muertos en el conflicto donde Estados Unidos tuvo un rol central dentro de una coalición internacional. En Vietnam, la intervención directa marcó una de las guerras más devastadoras del siglo XX. En Medio Oriente, Irak, Afganistán y hoy Irán, se condensan décadas de presencia militar norteamericana directa con consecuencias que exceden largamente el campo de batalla. En África se cuentan en millones los asesinados por el Estado norteamericano en Somalia en 1992 y en el presente en Sudán en 1998, en Somalia, Etiopía 2006-2007, en Nigeria 2010-2020, en Mali 2010, en Burkina Faso 2010-2020, en Congo 1960, Liberia 2003 o en Sierra Leona 1990-2000. Así, los Estados Unidos llevó la democracia a Somalia. Hacemos una pausa con un tema musical y luego seguimos compartiendo este texto que se llama, como le dijimos al comienzo, Semiología de la Guerra, un escrito de Omar Rómbola a la carne de máquina que compartimos en La Conquista del Pan. Soñar nuevos cuando el sol se iba poniendo a orillas del Mishkimayu, hechizos alabineros. Amor, ¿qué crees? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos con esta segunda parte del texto del compañero Omar, que, como les decíamos anteriormente al tema, se llama Semiología de la Guerra. En América Latina, la intervención adoptada tiene otras formas. En Argentina, el golpe de Estado de 1976 se dio en un contexto de apoyo político y estratégico de Estados Unidos a las dictaduras del Cono Sur en el marco del llamado Plan Cóndor. No fue una guerra tradicional, pero sí una forma de violencia sistemática con más de 30.000 desaparecidos. Brasil, Bolivia, Uruguay y Perú también fueron parte del plan norteamericano para el control de la región, con la implantación de sendas dictaduras militares y represión contra los pueblos. En Chile, en 1973, el respaldo al golpe contra Salvador Allende abrió un paso a la dictadura sangrienta como la de Pinochet. En Centroamérica, durante los años 80, el apoyo a Fuerzas Armadas en El Salvador y a la contra en Nicaragua aumentó el conflicto con decenas de miles de muertos. En el Caribe, la invasión a Granada en 1983 y la intervención en República Dominicana en 1965 muestran la capacidad de acción directa, o el intento de invasión en Cuba repelido en Playa Girón. En Panamá, en 1989, la invasión dejó barrios arrasados y cientos de civiles muertos. La masacre perpetrada desde hace 70 años por el Estado genocida de Israel contra la población y otros países. La masacre perpetrada desde hace 70 años por el Estado genocida de Israel contra la población palestina y de otros países vecinos fue y es auspiciada por Estados Unidos. Nuevas formas, la misma lógica. Las guerras también cambian de formas. En Somalia, los bombardeos y operaciones militares de Estados Unidos en el marco de la guerra preventiva contra el terrorismo han provocado víctimas civiles en conflictos que rara vez ocupan titulares centrales. Los ataques con drones en Pakistán, Yemen o Somalia consolidan una forma de guerra sin frente visible, sin declaración formal, pero con la consecuencia concreta de miles de muertos. Intervención en Libia o Siria completan un mapa donde la participación puede ser directa o indirecta, pero nunca irrelevante. El doble estándar del terrorismo. La palabra terrorismo no alcanza a los estados con capacidad de bombardeo masivo, con ejércitos profesionales, con estructuras globales. Ahí no hay terror. Hay estrategia, hay seguridad, hay intervención. La acción de un grupo irregular con víctimas militares o civiles es definida como terrorismo. En cambio, el bombardeo de Estados Unidos sobre la población civil es una intervención militar, y dichas muertes el caso que se reconozcan son denominadas como daños colaterales, o incluso se inventó un nuevo argumento: los terroristas usan a la población civil de escudo para justificar los bombardeos indiscriminados. En realidad, la palabra terrorismo busca deslegitimar la violencia de los de abajo, ya que el Estado detenta el monopolio de la violencia, y cuando ese monopolio es cuestionado, aparece la denominación de terrorismo, esgrimida por todos los dispositivos, los medios de comunicación masiva, organismos estatales, en suma, de todos los aparatos ideológicos del Estado que se conjugan detrás de un objetivo de negar el derecho a la violencia de los de abajo frente a la violencia de los de arriba. Es notable cómo al lado de una acción militar hay otra guerra, la semántica, que transforma un ejército de ocupación en un convoy de ayuda comunitaria, o una invasión en una intervención para liberar a un pueblo. Hacemos una nueva pausa, si lo vamos llevando y no se hace tan largo el texto, con una nueva canción en La Conquista del Pan, y después ya venimos con la parte final. Oh. Conclusiones. Cuando las guerras se nombran por el territorio agredido, la violencia queda adherida a la víctima. Cuando se nombra al agresor imperialista, aparece lo que el relato dominante busca ocultar: la decisión, el interés y el poder. No es casual que la mayoría de los conflictos contemporáneos no lleven los nombres de quien las ejecuta, porque si así fuera, el mapa debería ser una suma de crisis locales para transformarse en otra cosa, una cartografía del poder imperial actuando de manera sistemática sobre distintos pueblos con el interés de saquear los recursos y las riquezas de dichos territorios. Ahí es donde la semiótica se vuelve campo de batalla. No hay guerra de Irak, guerra de Afganistán o guerra de Irán. Hay intervenciones concretas de Estados Unidos sobre los territorios por los recursos y el control político. Y cuando ese criterio se aplica de forma consistente, la repetición se vuelve imposible de disimular. La categoría de terrorismo termina de cerrar el dispositivo. Se aplica con rigor hacia abajo sobre sujetos fragmentarios u organizaciones populares, sin Estado, sin capacidad global. Pero desaparece cuando la violencia escala hacia arriba, donde se vuelve industrial, sistemática, planificada. Ahí ya no hay terror. Hay estrategia, hay seguridad, hay intervención. La noción de terrorismo opera para deslegitimar la violencia que surge desde abajo, en tanto el Estado se arroga el monopolio de la fuerza. Cuando ese monopolio es puesto en cuestión, emerge esa etiqueta para descalificar. Su función central es negar la legitimidad de la violencia de las clases subalternas frente a la violencia ejercida desde arriba. El mismo acto cambia de nombre según quien lo ejecute. Así la guerra no se libra con armas, se libra también con el lenguaje. En la forma en la que se nombra una invasión es como se justifica un bombardeo o como se diluye una masacre bajo la categoría de daño colateral. El poder no solo masacra en los territorios, también construye un relato que lo legitima. No es un juego semántico, es una disputa política. ¿Es la guerra de Irán? ¿O es una vez más la guerra de Estados Unidos contra otro pueblo para saquear los recursos naturales? ¿Es la guerra de Irán? ¿O es la guerra de Estados Unidos para sostener su hegemonía intentando cortar el abastecimiento del petróleo a su actual competidor China? ¿Será tarea de los medios alternativos e independientes mostrar la verdadera cara del imperialismo y la guerra? Esta es una nota que escribió Omar Rombolá para Carne de Máquina y que compartimos en La Conquista del PAN. Solo en el tercer mundo mueren 40.000 niños por día. En el plácido cielo despejado flotan los bombarderos y los buitres. 4 millones tienen SIDA, la codicia depila a la Amazonia. Marchitados corazones cabizbajo van andando con el mundo a sus espaldas que les va marcando el paso. El peso de la vida no se siente en tu mirada porque el mundo compra todo. Ya no le importa nada. La dignidad humana está encerrada en billeteras y la evidencia se da ya que es lo que el pobre espera. Una caricia, una mirada, un abrazo fraternal, una mano como ayuda en vez de castigar. Una sociedad corrupta que corrompe a los infantes que antes que cumpla los 12 ya les llama traficantes. Porque mienten, porque roban, porque esconden la verdad, porque matan y torturan sabiendo que está mal. Quisiera tener memoria para todo recordar que aunque existan cosas buenas paralelamente hay mal y quedará plasmado en la historia universal como los golpes de Estado y el sistema capital. No me podrás engañar porque tengo consistencia y mi motivación es clara. Vamos creando conciencia codo a codo como hermanos, alzaremos ya las voces levantando la bandera con dignidad de pobre. Condenados a la sombra del momento de nacer, quiero ver que crecer mi gente. Quiero verlos sin temer un futuro incierto. Muestra la codicia del planeta, y el planeta no está en venta porque mierda no respeta. Nuestra vida se descansa, nuestro espacio se reduce como presos en Guantánamo, que día a día sufre las condenas de un sistema responsable de la muerte, responsable de que el hombre mate al hombre y no respete. Hoy la ONU y UNICEF son marionetas de la OTAN, quienes manchan tu fe mismo en nombre de guerra por la paz. Y no da igual, tío Sam, si en Angola y Surinam mueren 6 de cada 1000 por falta de amor y de pan. Hoy yo pienso en Palestina, en Oaxaca y Andalgalá, donde el fuego del fascismo quema acción en caravana. Diplomacia y democracia convertidas en falacia, donde el interés a priori dicta nuestro idiosincrasia. Saben cuánta plata debo, cuánto gasto y lo que compro, sin importar mi ser, mi parecer, no lo soporto. Que mi deuda se incrementa ya que no sube los sueldos. Yo no tengo otra deuda que no sea con el pueblo. Entiende que no confiaré en tu maldita arrogancia, y al igual que Benedetti escribiré por nuestra infancia, para que los niños crezcan con hambre de libertad y sus sueños a los nuestros de luchar por igualdad. Beberé de la utopía para mantener mis fuerzas, sembrando la semilla que germina en tu conciencia, para cosechar el fruto de la vida libertad. Ya con tu Ruth y Luther King y Ernesto Che Guevara, condenados a las sombras del momento de nacer. Quiero ver que ser mi gente, quiero verlos sin temer un futuro incierto. Muestra la codicia del planeta, y el planeta no está en venta porque mierda no respeta. Nuestra vida se descansa, nuestro espacio se reduce como presos en Guantánamo, que día a día sufre las condenas de un sistema responsable de la muerte, responsable de que el hombre mate al hombre y no respete. Bonjour, monsieur le maire. Forza Italia, buongiorno, guten Morgen, Hans Junger, Opus Dei, buenos días, good morning Hiroshima, despabilate amor, que el horror amanece. La conquista del pan. Si he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, allora no tengo inconveniente. Yo digo bien alto: dispongan de mi vida. Lo fundamental de nuestras ideas es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal. La sociedad actual solo vive por medio de la represión, y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra este sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas, está bien, mátenme. No, no es por un crimen, por lo que nos condenan a muerte. Es por nuestros principios. Yo grito bien fuerte: los desprecio. Desprecio su orden, sus leyes, su fuerza, su autoridad. ¡Ahórquenme! Seguimos luchando por una vida que sea un grito de libertad. La conquista del pan. Voces obreras y libertarias. Continuemos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. Le agradecemos al compañero Omar por esta nota que nos permitió compartir en la conquista del pan. Y una cosa que nos olvidamos de decir es que los temas que habíamos escuchado, mientras que la leíamos, y el último tema que no lo mencionamos, habíamos escuchado a Harcha Carera, un grupo de folclore acá de la zona sur, cerca donde estamos con la radio. Harcha Carera, que nos dejaba Caminos Nuevos. Después escuchábamos a la compañera cantautora Yadira, que nos dejaba Explosión Estelar. Y el último tema era del Frente Lírico, que nos dejaba el tema Los Hijos o Hijos del Tercer Mundo. Ahora, ahí está lo que nos habíamos olvidado de mencionar cuando compartíamos esta nota en La Conquista del Pan. Nosotros le decimos que siempre hay un fragmento, que es uno de los tantos espacios de la programación en la radio La Conquista del Pan, que nos gusta mucho, que lo estamos siempre alimentando con participaciones de compas de distintos lugares, porque tiene que ver con reflexiones, comentarios, hechos, anécdotas, cosas del presente, del pasado cercano, en fin, todo lo que tiene que ver con luchas y aportes de razonamientos y lecturas de los ideales de esta vereda que decidimos transitar ya hace muchos años, y hasta que nos dé el aire para seguir respirando. Y bueno, no, siempre nos parece bueno también rescatar cosas de la historia que van quedando ahí un poco abandonadas y que son necesarios en determinados presentes, como el que estamos atravesando, en fin. El espacio se llama Historias, Hechos y Anécdotas. Participan compas de distintas regiones con distintos materiales y contenidos. Bueno, y hoy traemos una vez más un fragmento de este programa. En este caso estamos haciendo participar al compañero Capi Vidal. Así que vamos con este nuevo segmento en La Conquista del Pan. Historias, hechos y anécdotas en La Conquista del Pan. Desde sus orígenes, el movimiento anarquista ha profesado un amor apasionado por la cultura y la educación. No nos referimos únicamente a las manifestaciones culturales específicas dentro del anarquismo, sino a la cultura y el conocimiento de un modo amplio y liberador. El sociólogo Christian Ferrer, en su notable obra sobre el movimiento anarquista, afirma que está poco rastreada la influencia que ha tenido sobre los intelectuales y los diferentes grupos sociales de carácter progresista y de vanguardia a lo largo del siglo XX. De lo que no cabe ninguna duda es de que el anarquismo ha sido y es una parte primordial del sustrato cultural, ético, político y existencial de los movimientos sociales. Esto es así por varios motivos que merece la pena analizar. Tal y como nos dice Paco Madrid y como pensamos que se sostiene de manera generalizada por los anarquistas, la propia condición libertaria, que obligaba a prefigurar una sociedad futura sin explotación ni opresión, ayudó a configurar esa asombrosa fortaleza cultural. Solo hay que observar la innumerable cantidad de publicaciones, libros y folletos que publicaron los anarquistas y que continúan haciendo en la actualidad, ayudados por las nuevas tecnologías, ya que consideran que es la mejor herramienta de propagación de las ideas. La prensa anarquista fue innovadora, a pesar de sus lógicas limitaciones, ya que constituía una plataforma de discusión abierta a cualquiera. No hablamos seguramente de un gran nivel cultural, expresado en crónicas, artículos y formas literarias de todo tipo, pero sí de una encomiable energía y espontaneidad, no exentas de cierta belleza, que se daba por lo general en la prensa ácrata. Las publicaciones libertarias, a pesar de contar con un equipo de redacción más o menos fijo, tienen esa condición abierta y colectiva, que le otorgaba una indudable solidez, superando cualquier obstáculo al contar con la colaboración de todos. En cuestiones educativas, no resulta sorprendente tampoco el esfuerzo que realizan los anarquistas. Hay que tener en cuenta que su objetivo es poner al alcance de todos las herramientas para su liberación en base a su formación. Si hay una idea que se tenga de la transformación social dentro del anarquismo, aunque el concepto revolucionario no posea hoy un carácter majestático, aquella está indudablemente ligada a la instrucción y a la difusión cultural. En el pasado existía un intolerable índice de analfabetismo que los ácratas combatieron, y de forma por lo general exitosa, desde sus inicios. Hoy el empobrecimiento cultural y formativo tiene otros rasgos más complejos de paliar, pero resulta primordial seguir trabajando en la difusión, ayudar a crear esas inquietudes que moldeen también la conciencia. Parecemos determinados a trabajar en el desarrollo del conocimiento, como herramienta de emancipación, a pesar de parecer cosa del pasado. Si el anarquismo poseyó una confianza casi ilimitada en las posibilidades liberadoras de la ciencia y la técnica, hoy merece una reflexión si ello resulta posible. Es decir, en el pasado, los anarquistas se esforzaron por crear un innovador imaginario social y cultural que ayudara a demoler las condiciones de explotación y opresión. Ello en todos los ámbitos de interés humano, lo cual otorga una especificidad notable e innovadora al movimiento anarquista frente a otros de intención transformadora, más reducidos a lo político. El análisis en la sociedad posmoderna, más que nunca, es saber si trabajar por ese imaginario resulta más integrador que rompedor. Una de las características del movimiento anarquista, directamente relacionada con la educación y la cultura, es el aspecto organizativo. En el pasado se ha hecho tal vez demasiado hincapié en las grandes formaciones ácratas o anarcosindicalistas, dejando a un lado lo que suponía el llamado grupo de afinidad. La historiadora Dolores Marín nos recuerda que la relevancia de estos grupos anarquistas estribaba en la práctica cotidiana, donde llevaban a cabo su vivir en anarquía, su idea de la transformación social. Se trata de unas características dignas de análisis, de indudable actualidad, al tratar de prefigurar la sociedad que desean para el futuro ya en su vida diaria. Estos grupos proliferaron en todo el territorio español y en ello tuvo sin duda un papel importante la prensa anarquista y su difusión ideológica. Del mismo modo, resulta sorprendente la extensa red de relaciones que llevaron a cabo, de manera descentralizada y apoyados casi exclusivamente por herramientas culturales e ideológicas. Estos grupos de afinidad ácrata, o como los queramos denominar, incluso en algunos casos sin etiqueta anarquista alguna, siguen funcionando en la actualidad y de forma encomiable en muchos aspectos. Volvamos al lúcido e irónico Christian Ferrer. Este se pregunta de forma retórica y sarcástica si existieron de verdad los anarquistas, si los problemas planteados por ellos hubieran tenido cabida en otros grupos disidentes, liberales o socialistas heterodoxos. Por supuesto que existieron y existen los ácratas, por lo que la modernidad no es una mera tensión política entre socialismo y liberalismo, o, como también señala Ferrer, entre nacionalismo e imperialismo. No, la visión libertaria es mucho más amplia y liberadora. La emancipación social, en base exclusivamente a la cultura y la educación, a pesar de lo atractiva que nos siga pareciendo y que en muchos aspectos trabajemos por ella, es seguramente algo contextualizable en el pasado y por lo tanto digno también de crítica. La liberación para el anarquismo hoy posee otras formas y otras expresiones, lo cual no implica renunciar a ese amor por la cultura y la educación, ni a herramientas y rasgos inherentes a las ideas y la práctica. Una exigencia de libertad, de carácter solidario y colectivo, que le aleja de postulados liberales o libertarianos. Excelente la participación del compañero Capi Vidal con este segmento anarquismo, educación, cultura, conocimiento, emancipación social. Para como decimos, ¿no? Son aportes para el presente. Y si quedaban dudas, lo cerro al final con esta confusión de términos impuesta desde el estado del poder con respecto a qué significa una cosa y la otra, y cómo son los aportes y cómo son las cosas que se pueden llegar a volcar en las luchas desde las ideas y desde una posición. En este caso hablando de la cultura, la educación y todo como un vehículo para la emancipación social. Así que un abrazo al compañero también y agradecemos por esta participación. De esta manera nosotros estamos llegando prácticamente ya, sí, estamos llegando al final de la conquista del PAN por el día de hoy. Así que vamos a mencionar como al comienzo a los medios, a las radios amigas y compañeras que compartimos ideas y proyectos, como decimos siempre. Saludamos a Raíces Radio, en el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, Señal de Facebook en la Región Mexicana. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Timbote de Más, Señal de Facebook de la Región Uruguaya. Retransmisiones jueves a las 9 horas, radiotopo.org, desde Zaragoza, Radiotopo 101.8 FM. Martes, 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Martes y jueves, 11 horas, de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, casandras.org. Los lunes a las 14 horas, Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Sábado, 20 horas, Radio Autónoma Piuqué 94.1, radiopiuqué.org.ar. Jueves, 23 horas, FM Los Coihues 105.5, base.com. redenfoques.com.ar/FM Los Coihues, los domingos a las 15 horas por Radio La Conquista del PAN, y como siempre también compartimos la grabación para que ustedes puedan descargar los materiales, hacer lo que quieran con ella, y además por si en algún momento se les complica para los días y los horarios de la retransmisión, lo pueden escuchar cuando tengan ganas y cuando no sepan qué hacer, también como decimos siempre. Así que nos vamos despidiendo, como siempre, siendo bienvenido a la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales. Salud, libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. Ahora nos vamos a ir con el grupo Gatos Callejeros, que nos van a dejar el tema Tiempos. Salud, compas, en una semana nos volveremos a encontrar. Ahora solo voy entendiendo, tengo que cambiar. No voy por lo cierto, voy por los demás. Solo sé.